Buenas tardes a todos, querida audiencia de FM Che Barracas 99.7, el barrio haciendo radio. Nuevamente, un lunes más, lo tachamos en el almanaque, un lunes más saliendo al aire. Demasiada TV, este intento de ser un programa, un magazine, un programa donde tratamos de abarcar todos los aspectos de la cultura, de la vida y de la vida misma, ¿no? Venía pensando qué carajo iba a decir y, como siempre, nunca armo la editorial, sino que digo, me siento ahí, veo lo que sale, a veces por ahí vengo con alguna idea por algún disparador o algún hecho que pasa en la semana, pero bueno, pasan tantas cosas ahora en este país y en este mundo sobre todo, ¿no? Porque a veces nos encerramos con la idea de que las cosas pasan nada más que en nuestro paisito y no es así. Pasa constantemente de todo, todo el tiempo, en todo el mundo. Y hablando de la vida misma, venía pensando, ¿no? Cuántos momentos de infelicidad y de dolor tenemos que soportar mientras transitamos este terruño cristiano. Y pienso que la vida está formada de pequeños momentos de felicidad, de pequeños momentos de sentirse realizado, ¿no? Uno sufre a diario, se sufre por amor, se sufre por privaciones, se sufre por dinero, se sufre por no alcanzar las metas y se sufre muchísimo más cuando las cosas no nos llegan por culpa de los demás, ¿no? Por culpa del contexto o, como les gusta decir, a la izquierda iluminada, por culpa de la coyuntura. Es así, lo que yo te puedo asegurar, que el tipo que tiene más plata del mundo seguramente sea un infeliz de mierda también, porque así como dicen todos, como reza esa máxima del capital, que la plata hace la felicidad, no es así. La felicidad hay que encontrarla día a día, ir buscándola, construyéndola, tratando de ser uno auténtico con la persona que cree que es, con cómo se siente ser. Así que, como dijo alguna vez el querido Federico Nietzsche, la religión ha degradado el concepto del hombre, su consecuencia, la noción de que todo lo bueno, grande y verdadero es de naturaleza suprahumana, y solo se alcanza por obra de la gracia. El cristianismo es una doctrina que predica la obediencia. Y nosotros, simples mortales, al menos yo, no soy obediente bajo ningún concepto, a ninguna regla, salvo a la que dicta mi conciencia, ¿no? Uno sabe adentro suyo qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Puede haber otras personas que piensen que lo que yo pienso que está bien, ellos piensan que está mal, y así sucesivamente. A lo que voy con toda esta charla que estoy haciendo es que uno va transitando momentos y momentos en la vida, algunos mejores, algunos peores, pero cuando va llegando a cierta edad, como en mi caso, que tengo unos juveniles 45 años, me voy dando cuenta que los momentos jodidos son los más, los que abundan, ¿no? En mi vida, pero atesoro, como lo dice la palabra, los buenos momentos, los pequeños momentos de felicidad y de realización que son obtenidos, ¿no? Generalmente, cuando digo que se sufre de amor, es porque todos los compañeros que tuvimos en algún momento nos dejan una enseñanza o nos dejan una herida, o esa herida a su vez se transforma con el tiempo en una enseñanza. Así que no hay que ser resentido con nadie ni con nada. Hay que tratar siempre de soltar, de dar vuelta a la página y de mirar para adelante. Porque así nos vamos haciendo. Es como esa gente que te dice, che, pero vos sos muy solitario, te vas a quedar solo, vas a pasar la vejez solo. No, yo creo que uno llega al final de la vida acompañado de la gente con la que tiene que estar, ¿viste? Y trata uno de ser la persona que es y no alejar a la gente que le hace bien a uno, ¿no? Sino que estar siempre como vengo diciendo, dispuesto a dar una mano y también a recibir la mano, ¿no? Estar dispuesto a pedir ayuda cuando uno lo necesita y a brindarla. Así que de eso se trata la vida también, de ir aceptando los golpes como vienen, ¿viste? Según como te vienen, a veces te la tiran al pie, a veces te tiran un ladrillazo, a veces te viene al pecho, otra te pega en la cabeza. Podés ser Blas Armando Yunta o podés ser Román Riquelme, haciendo una analogía futbolística. Pero el partido hay que jugarlo siempre, no se puede abandonar, ¿viste? Y el que se calienta pierde. Así que bueno, todas esas cosas vengo trayendo en la cabeza. Y lo que hay que saber escuchar en el interior de uno es cuando llegan los momentos de cambio, ¿no? Porque las personas no pueden ser toda la vida igual. Van evolucionando o involucionando, pero siempre hay que prestar atención cuando la mente, el cuerpo y el corazón te pide un cambio. Thank you. si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour t'en être dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, je serais dans ton tel amour, comme un peintre qui voit sur ses doigts naître les couleurs du jour, et qui n'en vient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais, dépassant endormi dans mes bras, que je n'aimerais jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui en et qui va. Pero qué bella música, queridos amigos que están del otro lado del parlante. Lo que escuchamos fue Charles Bradley con el tema Changes, de una versión de un tema de Black Sabbath. Y Iggy Pop, que si tú no existieras, está en francés. Es un disco que grabó Iggy Pop con todas canciones francesas, muy interesantes. Las dos cosas son muy interesantes. El tema de Charles, búsquenlo, el video. Está buenísimo cómo canta el negrito, cómo lo siente, cómo se expresa. En un reportaje cuenta que justo cuando lo grabó se le palmó la madre, así que estaba un poco sensibilizado, movilizado por eso. Y en el video se lo ve como lagrimea, ¿no? Llora como un nene, ¿eh? Para los que... Dicen, ah, lloró como una nena. No, lloró como un nene. Los nenes también lloran. Bueno, acá estamos nuevamente en FM Che Barracas 99.7. Diego Hernán Abreu es mi nombre, 23.974770. Voy a pasar a presentar a mis compañeros de piso. Primeramente, quisiera saludar a las de las perillas, al hombre que hace posible que esto salga al aire, con micrófono en mano. Esta vez sí, lo tenemos al señor... Cristian Vientos de Poder Leiva. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, Leiva. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo? ¿Bien? Bien, bien. La verdad que bien. Muy agradecido de portar el micrófono en su programa. No, por favor, para mí es un honor que vos lo lleves. Aparte que agarres el micrófono con ese gesto tan cariñoso. ¿Todo bien, Leiva? Bien, bien, perfecto. ¿Cómo van los estudios? Están con problemas, ¿no? Sí. ¿Están con problemas habitacionales? Sí. ¿Gracias a la Reta o a la Vidal? ¿Vos estás en provincia? Estoy en capital, sí. ¿Estás sí, en capital? Estoy en capital, sí. ¿Y qué pasa con eso? Y todo mal, loco. Estos docentes, qué vagos de mierda que son, ¿eh? Sí, no, más allá, no solo esto lo que, digamos, lo que viene jodiendo a los docentes, viene jodiendo a todo el mundo en sí, el bolsillo a todo el mundo, así sí, que sí, claro, es algo que no cesa, es algo que empeora, es algo que de todos los días tratar de pelearla, ¿no? Como decimos a veces, bueno, con Hiroshi en el otro programa sí. de los jueves, justamente la pelea hay que darla en la calle, ¿no? No queda otra. No quedarse con la caja boba, así justamente como tiene el nombre del programa. Demasiada TV. Hace muy mal, así que eso. Bueno, muchas gracias, Leiva, por estar participando. Y ahora vamos a presentar al Niño Maravilla, el diamante en bruto. Que esperemos cuando lo limpie no sea un carbón, que sea verdaderamente un diamante. Es el señor Hiroshi. Buenas noches. Buenas noches. Cristian, buenas noches, Diego, gracias otra vez. ¿Sabes qué tengo para vos? Pará que tengo algo para vos. Un caramelito de propóleo para esa garganta hermosa que tenés. No sé si va a servir, pero te agradezco. ¿Cómo estás, Hiroshi? De 10. Un poco nervioso estar acá en tu programa. ¿Por qué? No sé. La verdad que me pongo nervioso solamente acá, bro. Andás a ver por qué será. Bueno, sí. Le mandamos un saludo al alemán Schwarzman, que nuevamente ha faltado porque es docente el alemán. Supuestamente hoy no tenía clase, pero ahora acaba de mandar un mensaje que dice: estoy en la escuela. Él iba a venir hoy con Leverbusch y cerveza. Así que le mandamos, le agregamos para el próximo lunes, si venís tiene que ser cerveza, Leverbusch y un choricito colorado para picar. Y a medida que no vas a tener que traer alta picada, guacho. Va aumentando todo. Sí. Aparte docente, cobra bien, no tiene que tener problemas. Bueno, estamos acá nuevamente en este espacio que damos en llamar Demasiada TV, al que pueden llamar para ganarse la tortilla, la parrilla, 4301-9917. Si hay alguien del barrio que está escuchando, 4301-9917, te llevas una tortilla calentita para untarla con manteca, así se te hace una bomba en el estómago. Si llaman y dicen, soy tal de acá del barrio, te ganás la tortilla, la venís a buscar al toque y te la comés calentita, como le gusta al Hiroshi. No. Hola, Estelita, está la señora Estela Leiva también. ¿Es oficialmente son Leiva? ¿Es Leiva? Ah, lo tenés, está empadronado, tenés la argolla del amor, la tenés. Sí, bueno. O sea que estamos con el matrimonio Leiva del otro lado de se pone colorado. Cristian, es increíble que a esta altura del partido todavía te pongas colorado. Bueno, esto es así, esto es un programa de radio que yo entiendo el nerviosismo del amigo Hiroshi, es por el vértigo de venir a hacer un programa sin saber de qué se va a hablar. Porque esta gente es muy estructurada y como yo soy así un turro bárbaro, que no me gustan las estructuras, no me gustan que me pongan la piola en ningún lado, digo, voy a hacer el programa así como viene. Eso es chamuyo, digo, ¿eh? Estructura acá no hay. Yo pensaba justamente que sí, por eso, ese es el problema. No. Vos sos muy estructurado, vos te haces y sos así. En tu caos estructurado hay cierto límite y cierta... Sí. No deja de ser un caos. Pero estructurado, yo soy caótico en todo sentido. Pero bueno, vamos a andar... Hay un tema que viene al caso, que es el de la tierra, la naturaleza. Vamos a tratar de acercar un poco de data por ese lado. Vamos a dedicarle este programa a la memoria de Fabián. También se lo vamos a dedicar, después vamos a explicar quién es Fabián. Se lo vamos a dedicar al Longo Facundo también y al compañero Diego, que ya le habíamos dedicado al anterior. Pero bueno, vamos a ir desarrollando un poco de eso, ¿no? Vamos a tratar de hacer una mirada sobre el, lo que es el ecosocialismo. Hubiera estado muy bueno que estuviera el alemán Schwarzman acá, que es un tipo más, más avezado, y ese sí que es estructurado. Pero bueno, somos lo que somos, hacemos lo que hacemos, y esto es Radio Verdad por FM Chivarracas, el barrio haciendo barrio, haciendo radio, haciendo bardo. Hoy estuvimos marchando con el Frente Popular Darío Santillán y las organizaciones también, acompañando. Fuimos a ver a esta chica que tiene un apellido tan criollo, a la señorita Stanley, para pedirle más puestos de trabajo, más, más recursos, el aumento, por favor. Venía escuchando que esta gente que es muy cínica, dice que no cierran las paritarias con los docentes porque no quieren que haya una brecha entre la inflación y lo que ellos puedan llegar a cobrar. Son, la verdad, que son unos hijos de yuta. Estoy incorporando el yuta, vean sí. Cómo voy aprendiendo. Digo todes, digo compañeres, digo yuta. Uno tiene que adaptarse a los tiempos que está viviendo. Andaba circulando por ahí un videíto de un padre que le preguntaba a un nene, le decía, ¿me podés explicar lo de chiques? ¿Por qué decís chiques? Y se dice chiques, le dice el pibito, porque si hay una chica y un chico, ¿qué vas a decir? ¿Chicos? Si hay un chico y una chica, decís chiques. Y dice, pero no lo entiendo, le dice el padre al pibe, y el pibe le dice, claro, vos no lo vas a entender, yo sí lo entiendo. Pibito de 8 o 9 años. Recuerdo. Así que hay que ir adaptándose, aceptando. Y si te molesta, cerrá el orto, loco, cerrá el orto. Así que bueno, vamos a arrancar con este segundo bloque musical. Se lo vamos a dedicar a toda la sangre litoraleña que está en este barrio. Para todos ustedes, por primera vez en un programa que yo hago, que veníamos del metal y todo eso, va a sonar el querido Horacio Guaraní, Horacio Pueblo Guaraní. ¡Y! Ahí va. Canto con mis hermanos. Canto la canción última que escribiera con mis hermanos. No los nombro porque ustedes los conocen y ya están acá. ¡Que vengan! Sean mamados. ¡Adelante! ¡Y Botín! Queridos hermanos de Ceres. Las palmas, fuerza nomás. Fulgor del amanecer por las costas entrerrianas, cruzando el Guayquirano. De estar viviendo en el cielo con una dulce mujer que nadie pudo igualarla. Perdonar el sauce va, el agua va acariciando. Ya pasa un pescador, es que da la pompa ahogando. Y canta mi corazón, porque no existe en el mundo una fortuna mayor que estar viviendo en pago. Y pienso, che amigo, qué linda es la vida, qué linda es mi tierra y mi gente también. Y pienso en el llorio y el laurel y el carro y el pena mezclado que no olvidaré. Amigos del alma que alegran la vida y me dan la fuerza para trocar y gritarle al mundo en un mano a mano para eso entrarme ciudad. Thank you. darle de más para que me lleve nada. Y pienso, ya amigo, qué linda es la vida, qué linda es mi tierra y mi gente también. Y pienso en el Johnny, y el Chavi y el Carro, y el pelo de pelo que no olvidaré. Amigos del alma que alegran la vida, me dan la fuerza para no arrojar y gritarle al mundo en un mano a mano. Para eso me llamo Ciudad de la Después de haber recorrido los ríos de tantas partes, hoy de nuevo vengo a cantarte porque ya ves, no te olvido. En mi Santa Fe, querido Julio Miño, te cantó. ¿Cómo voy a olvidar yo el amor que por ti siento? Si estando lejos los vientos me han visto llorar por vos. Río San Javier, verde curvice y voz en flor, cadenita azul, tu costado fiel es una canción. Verde colibrí, tigre surubí, canoita de sol, tu recordación es un vino blanco en el corazón. Allá donde el sábado es cosa seria en papel de asperaza, hombre de color, remo al pescador. Verde canción con el delantal de una morenita, todo el sol será fiesta de la paz. A ver el zapucay de Jesús María. El camarotar se afirma al juncal para no morir, como me afirme viejo Santa Fe, San Javier. Volveré a vivir tu fiesta de pájaros y jazmín. Déjame en la tarde una chaladita bajo el timbo. Allá donde el sábado es cosa seria, en papel de asperaza, hombre de color, rema el pescador. Y un verde canción con el delantal de una morenita, todo el saucerá. Somos enemigos porque me han desalojado. No cambio por mi canoa vagón de ferrocarril. Ahora sí estoy en la vía, todas mis cosas perdidas. Oh destino, añame Luis. En cuanto bajen las aguas, qué distinto para mí. De mi rancho ni los postes, y amacando camalotes, la cuna de mi gurí. Si me topo a la canoa boca abajo entre las chilcas, he de jinetearlo al río, castigando todo el tiro, para que deje por siempre a sus malditas crecidas. Seguimos acá en Demasiada TV por FM Che Barracas. Lo que sonó fue Horacio Guaraní con el conjunto Ivoti en 1990, haciendo lo que mejor hacía el viejo, ¿no? Un chamamé hermoso. Y después estuvo el conjunto Ivoti solo con la canción Crece el Río. Estábamos diciendo que el día viernes, a quien le dedicamos el programa, murió Fabián Tomasi, que fue el símbolo de la lucha contra los agrotóxicos. Fabián trabajaba en tareas de carga y bombeo de una empresa de fumigación. Y bueno, esa exposición a estos pesticidas hizo que tuviera una polineuropatía tóxica severa y atrofia muscular generalizada. Así que estaba postrado en la casa, tenía 52 años. Él fue, no es que encabezó la lucha, sino que hizo visible este problema de los agrotóxicos, que es con lo que fumigan los campos donde se plantan las semillas transgénicas, ¿no? Con el avance de la soja en los campos, trae aparejado este problema a la tierra, que va directamente también a nosotros, ¿no? En el consumo, tanto de algodón como de soja, nos afecta a todos, ¿viste? Dice, hay una estadística que dice que en América Latina estamos expuestos totalmente al avance de este mercado, que creció un 93% en los últimos 10 años. Así que también sepan que donde la soja se puede plantar dos veces, creo, y después ya la tierra no sirve más. Es todo un tema, ¿no? De cómo cuidamos nuestro planeta y nuestros recursos, ¿no? Así que vaya nuestro recuerdo, nuestro abrazo a la familia de Fabián Tomasi, quien pudo visibilizar esta problemática que recorrió el mundo a través de una foto que le habían sacado en su momento. Parecía, por decirlo así brutalmente, un pibe de Somalia o un prisionero de Auschwitz. La imagen que él tenía de cómo tenía deteriorado el cuerpo, ¿no? Así que vamos a tener seguramente en algún momento alguien especializado que va a hablar sobre el tema, porque uno toca de oído y está bueno que lo podamos transmitir con fundamento para que la gente sepa qué es lo que está consumiendo, ¿no? Tanto en los alimentos como en un montón de artículos que llegan inocentemente a nuestras casas y están severamente contaminados. Ya uno se da cuenta al comer frutas y verduras que que ya no son ni las frutas ni las verduras que comíamos cuando éramos pibes. Qué sé yo, para decir una pavada, ¿no? Yo compré un par de tomates hoy y no tienen gusto a nada los tomates. Los cortás, están rojos por fuera y por dentro son blanco, medio verdoso, con una costra dura hasta que llegás a la parte blanda de la semillita. Es un tema, la verdad que es un tema para preocuparse porque nuestros abuelos se jactaban de lo fuertes que eran físicamente cuando se tomaban una sopa, ¿no? Y lo podemos ver, es algo que hablamos alguna vez con Patrick, que le mandamos un saludo a Patrick Zuckett, que muchacho que tiene una altura que sale de la media, ¿no? Mide 2 metros, Patrick. Sí que nunca tuvo problemas en los recitales él para ver adelante, pero siempre hablábamos de cómo fue cambiando la estructura de la gente, lo notamos en los recitales. Yo mido 1,73 m, 1,75 m, tengo la altura media, pero hoy ves que los pibes miden 1,70 m, cada vez son más cortitos, y eso es un tema de alimentación, ¿viste? El desarrollo corporal de las nuevas generaciones dista mucho de los físicos que tenían nuestros padres y nuestros abuelos. Bueno, eso refiere directamente a la alimentación. Ni hablar de los desclasados, de la gente que vive en situaciones de extrema pobreza, ¿no? Ser flaco puede estar bueno estéticamente para los que siguen una moral, ¿cómo se diría? Narcisista, ¿no? Pero no es nada saludable. Tampoco lo otro. Tampoco estar gordo. Acá en esta mesa tenemos los dos casos, justamente. Siempre me dio mucha bronca cuando se hace una transmisión de una olla popular o de una marcha, ¿viste? De las organizaciones. Algún reaccionario diciendo, pero mirá la gorda esa como está, comida no le falta. Y sí, le falta comida sana, porque te alimentás como podés, ¿viste? Si mal no recuerdo, creo que hablamos un poco de eso el jueves en Vientos de Poder los amigos de Frankenstein. Mirá. Eso mismo nos mencionamos, la mala alimentación. Sí, de hecho sí, creo que Patricio de Frankenstein, que le mando un saludo, se abría la camisa y jodía. ¿Al negrito ese? Sí. Ese negrito medio zurdito, me parece. Un saludo a los Frankenstein. Banda con la que vamos a estar compartiendo el 29 de septiembre una noche de pesos pesados en Tabaco. Uh-huh. Ya que estamos, me salgo un poco del tema, vendemos la fecha. ¿Qué día, perdón? 29 de septiembre, sábado 29 de septiembre, Combustión. Sí. Cerebrio, que es la banda, digamos que es casi Sacred. Sí, Tabugo, sin Brasil. Sí, sí, claro. Que es la antigua banda de Maru. Uh-huh, claro. Esa loca hermosa que le mando un beso. Estuvimos el miércoles en la cripta charlando. Y así que vamos a estar compartiendo Tabaco. 29 de septiembre, 60 pesitos la entrada. Uh-huh. Yo sé que es una fecha jodida, que no hay mucha guita, pero 60 pesitos, loco, ¿no? Estados Unidos 265. Estados Unidos 265, el boliche del amigo Luis, que siempre me llamó la atención que, a pesar de Cromañón, nunca cerró las puertas. Tabaco, y no es justamente el lugar más seguro del planeta, ¿no? Pero bueno, es así, es una realidad. No tiene salida de emergencia, es un sotanito. Pero bueno, ahí vamos a estar con el misil detonando la noche santelmitana, que nosotros vamos casi a jugar de local, porque yo soy del barrio de San Telmo, originariamente, y van a venir algunas causas perdidas del barrio, seguramente. Pero bueno, volviendo a la línea que veníamos hablando, esto es un tema, la alimentación, por eso hay que prestarle atención. El otro día veía que estos hijos de yuta del gobierno de la ciudad hicieron un pastel de papa en un comedor. Nos mandaron carne y le reemplazaron la carne picada con lenteja. Yo entiendo que la lenteja es muy nutritiva, sí. sí, creo que tiene hierro, no sé. Viste, está todo bien, pero dale carne, hijo de yuta, pelado. ¿Eh? Te la estás guardando toda para la campaña del 2019, ¿viste? Dejen de sacar plata de la educación, de la salud, de la cultura. Venía escuchando que sacaron plata de la partida de educación, salud y cultura para poner plata en la Policía Federal. ¿Cómo era, no? Hicieron la policía de la ciudad para que no meter la mano en la cartera, para tener independencia, y resulta que le terminan sacando a estos tres pilares de la vida, ¿no? Que son como la educación, la salud y la cultura, para darle plata a los federales. Perdón, loco, espero equivocarme, pero pónganse pillos que se viene la milicada, ¿eh? Se preparan los muchachos por si se vienen los malos. ¿Eh? Hay que tener mucho cuidado acá en el barrio, más que nada, viste, que siempre contra lo más humilde, viste, contra los que quieren protestar o los que quieren, loco, decir, levantar la voz de loco, nosotros acá estamos, existimos, a ellos siempre son los que siempre salen atacados, digamos, más por esta gente, las lacras. Sí, claro, claro. Y sí, porque a ellos los moviliza. Ellos niegan la lucha de clases, le parece. Total. Que no hay que hablar de clases, no. Pero los moviliza el odio de clases. A nosotros también, yo realmente a mí me moviliza el odio de clases, yo los odio, y los odio profundamente, y creo que cada vez los odio más, y por eso está bueno alertar de que se viene una mano muy brava. No van a tener ningún tipo de problema, meter más palo de lo que se acostumbra. Así que hay que estar preparado. Nos pegan por todos lados, hermano. Ya, aparte de provocaciones, estuve recordando justamente hace un rato que después de cuando estaban, bueno, conmemorando los, recordando los 40 años, un festejo en Tigre, perdón, no una movida, un festival en Tigre, por los 40 años de las abuelas de Plaza de Mayo, hubo detenidos con Falcon Verde incluido. Sí, sí, sí, la Correpi informó de que eso había pasado. También salieron los defensores del gobierno a desmentir, pero hay pruebas de que así fue, ¿no? Pero bueno, es el tiempo que nos toca vivir. Lo venimos diciendo ya. ¿Qué estamos en el tercer año ya de gobierno de Mauricio? Estamos en el tercer año. Sí. Y como dijo alguien alguna vez, estamos manteniendo un silencio parecido a la estupidez, ¿viste? Porque realmente no estamos haciendo nada. Hoy intercambié un poco con el carnicero de mi barrio, que me dice la culpa de los que cobran planes, porque como cobran planes están tranquilos en sus casas. Y le digo, no, lo que pasa es que vos no te enterás, pero las organizaciones sociales están saliendo todas las semanas, al menos dos veces a la semana se está saliendo a la calle, y en todo caso, si alguien tiene que patear el tablero es la clase media, como fue siempre. Hasta que la clase media no salga a las calles, las cosas no cambian, sabemos que históricamente es así. Aparte, yo no sé de qué tranquilidad se puede hablar cuando entre el sueldo que uno gana y el mínimo que hay que tener hay más de 10.000 pesos de diferencia. Por eso, bueno, pero la gente mide todo por lo que escucha en la caja boba, como decíamos con Leiva al principio, lo que leen en el clarinete, ¿viste? Por eso está bueno que exista la red de medios alternativos para bajar esta información. Y sobre todo los temas, hay gente muy idónea hablando que está en estos medios, así que hay que buscar información, hay que tratar de que cuando uno escucha alguna cosa así, decir, bueno, no, lo voy a buscar por algún lado a ver cuál es la posta y saber leer entre líneas de qué es lo que se viene, ¿no? Anoche yo compartí en mi Facebook personal, para los que lo quieran, Diego Hernán Abrego, así estoy en Facebook, una película basada en el libro de Naomi Klein. Puta madre, que no me acuerdo ahora el nombre. Bueno, la teoría del shock era. La doctrina del shock. Que explica cómo en los años 50 hicieron unos experimentos con unos médicos, privándole a la gente en estos experimentos que iban voluntariamente las personas a someterse, las privaban de sensaciones, de tener algún tipo de empatía con el otro para dejar atrás momentos malos vividos, ¿no? Como veníamos hablando en el principio. Por ejemplo, había una señora que había perdido dos embarazos y le hacen una terapia de shock, cuasi tortura, para que borrar de su mente esa vivencia. Y después, con los años, lo trasladan, esta terapia de shock, a la economía, ¿no? Aplican hacen una teoría económica, los Chicago Boys, como se llamaba ese grupete, con Friedman a la cabeza, no Martin, con Friedman a la cabeza, implementan esta idea de que para que haya un cambio social que beneficie a los grandes capitales, debía haber un shock en la sociedad económico, ¿no? Que con la apertura de mercado, libre mercado y desregulación de recursos y de precios, genera el famoso derroche, ¿no? El derrame. El derroche, mirá vos, justamente inconscientemente lo dije. Es como lo que te lo van diciendo ellos, ¿viste? Claro. Y en el primer lugar donde se aplica esto es en Chile, ¿no? Fíjate vos, cuando, según ellos, el gobierno marxista de Salvador Allende tenía bastante controlado todo lo que era la cuestión social, obviamente con asistencia del Estado, la CIA le da la orden a... Lo reclutan a Pinochet y a un grupete de milicos para voltearlo a Salvador, que fue el 11 de septiembre de 1973. Quiso la vuelta del destino que ese mismo día pasara después lo del 11 de septiembre del 2001. Bueno, pero en el 1973 lo voltean a Allende, y el plan económico que utiliza Pinochet es justamente esta doctrina del shock, ¿no? Que produce después todo lo que sabemos que pasó históricamente en Chile, y no se quedaron con esa experiencia, sino que después el gobierno militar, el gobierno de facto acá en Argentina, también lo aplica, y es lo mismo que se está aplicando hoy. Esto es así, esa es la misma gente. Así que no es de sorprender que al ajuste le venga más represión y que tengamos que estar más lúcidos y más atentos que nunca a cómo va cambiando la geografía de los barrios, ¿no? Ya se nota más presencia policial en las calles, uno lo ve, ¿viste? Incomoda, pero lamentablemente hay muchísima gente que se come el verso de la seguridad y te dice: ay, no, pero yo estoy más tranquilo con el gendarme parado en la esquina. Bueno, cuando te revientan la puerta de tu casa porque tu sobrino tiene un libro, no sé, sospechoso, ahí vamos a ver qué tan tranquilo te sentís, ¿viste? Porque esto llega así, de un momento a otro. No digo que estamos a un paso de la clandestinidad, porque no tenemos cuadros formados ni organizaciones que inviten a ese tipo de resistencia como fue en los 70. Por algo mataron tanta gente, desaparecieron tantos compañeros y no se quedaron no solo con combatir a los militantes combatientes, valga la redundancia, sino que fueron también por estudiantes, sindicalistas, trabajadores independientes, abogados. Hicieron una limpieza sabiendo que años después iban a verse favorecidos ante la pasividad de nuestra sociedad. Y salió, ¿no? Le salió redonda, porque la verdad barrieron con todo, y acá ahora votan a Carrió. Claro, bueno, es que es así. Y además está decir también que somos todos un poco culpables de esta situación, ¿no? Pero es así. No quiero tampoco ahondar mucho, porque es meterse en un terreno complicado, bastante engorroso, ¿viste? Pero hay que hablar con la realidad y yo creo que, perdón, ¿no? Pero sí, creo que hay que entender las cosas por vivirlas, no solamente por verlas en algún lado. Creo que eso es fundamental. Después uno las conclusiones las va sacando solo. Yo por ahí puedo recordar uno de los cargos que le encajan a la gente que agarran a manifestaciones, o que o sea, recuerdo uno particularmente, en diciembre del año pasado, cuando cae un amigo y dice intimidación pública. Y yo lo pienso 2 segundos, ¿no? Y por ahí era un pibe de 18 años con una cara de boludo terrible. Entonces no sé qué... Ah, sí, ya sé quién es. ¿A quién puede intimidar? Pienso, ¿no? Con la mejor onda. Y después vas, por, no sé, por Camino Negro en cualquier barrio y te cruzas con los verdes, con un caño terrible, largo, y no te intimida eso, loco. Las conclusiones las saca uno si sale un poco de la calle. Creo que están ahí, está ahí, es ir y verlo un segundo nomás. Bueno, es lo que veníamos hablando, ¿no? Sacan de las partidas necesarias de salud, educación y cultura para darle más recursos represivos a las fuerzas federales. Así que eso ya te dice cómo viene la mano, ¿viste? Sí, también cómo va penetrando un discurso en los barrios, ¿viste? Como cosas que antes no pasaban, por ahí suceden, no sé, algún lugar donde antes entraba un patrullero y así tuviera 8 años, sabía que tiene una piedra, tenía que agarrar la pedrada, y ahora, no sé, te agarran un pibe en la esquina de tu casa y vos decís, algo habrá hecho. Y sí. Entonces eso también es un cambio y también tiene que ver con que no es solamente en sectores más pudientes o donde la gente no es una cuestión de clase. Un poco más claro. Esto no es una cuestión de clase. Claro, pasa en todos lados. Y bueno, y donde parece una cuestión de clase, tiene que ver también con esto que estábamos mencionando, que en su momento barrieron a toda esa gente, claro, que supo combatir, y bueno, lo que quedó, ahí está. Igual, como decimos con el alemán Schwarzman, nosotros no somos hijos de la derrota, los derrotados fueron otros. Nosotros estamos acá en pos de la victoria y a la larga vamos a triunfar. Pero hay que sostenerlo con el tiempo, ¿no? Ya el triunfo es estar en la lucha permanente desde el lugar que nos toca, ¿no? Cada uno haciendo del lugar que puede lo que tiene que hacer. Todos los días, de a poquito, en mi caso con este programa, yendo a tocar, yendo a las radios a hablar y tratando de llevar ideas claras de qué es lo que está pasando y qué es lo que está por venir, ¿viste? Porque después, como decía mi finado padre, después de que la vemos mear, todos decimos que es yegua, ¿eh? Decía mi viejo. Así que es así, ¿viste? Como lo que dice, yo no sabía, que los que lo votaron, dice, pero yo me comí el verso. No te comiste el verso, votaste a conciencia. Porque votaste desde el odio y desde el querer poder ser como algo que nunca vas a llegar a ser, ¿no? No así, por lo menos. No así. Pero bueno, también tiene que ver un poco con cierto egoísmo que tiene la gente, creo yo. Claro. Pasa mucho que cuando se complica todo, más de uno quiere zafarla uno solo, ¿no? Y bueno, a ese le digo, no vas a ser feliz si alrededor tuyo te están pudriendo. Así que bueno. Es lo que veníamos hablando, ¿viste? Pero bueno, nosotros somos muy idealistas por ahí para este momento que estamos viviendo. Y igual de todas formas lo seguiremos siendo. Y sí, y creo que bueno, recordando a quienes la supieron combatir, hay que seguir ahí también, ¿no? Exactamente. Pues todos fueron idealistas y dar la vida por algo no es moco de pavo. Vamos a hacer ahora en este momento otro hito en la radiofonía argentina. ¡Fua! ¿Qué haces, chabón? Hijo de yuta. No, otro hito en la línea de los programas que venía encabezando yo. Va a sonar una música de Centroamérica. Para los amigos que están escuchando del otro lado, no se asusten, no cambien de dial, porque seguimos en FM 99.7, Che Barracas, seguimos en Demasiada TV. Y lo que va a sonar ahora es Canserbero. De la envidia, mijo.

Bueno, ya estamos nuevamente en el aire de Demasiada TV por FM Che Barracas 99.7 4301-9917. Ya nos comimos la tortilla, así que no llames, te la perdiste, che. Voy a pasar una información de acá que me han pasado fuentes precisas para el barrio, ¿no? Si estás escuchando, Edesur anuncia un corte programado para el martes 11 de septiembre, o sea, mañana. Mañana mismo. Mira, justo estábamos hablando del 11 de septiembre y es mañana. Te juro que no tenía ni idea de qué día estoy viviendo. Así que mañana 11 de septiembre de 7 de la mañana a 17 horas van a cortar la luz. Y afecta al 80% del barrio. El corte de luz se realiza por los trabajos de red eléctrica que se vienen haciendo. Así que, vecinos, tomemos las medidas de prevención y precaución para el día de mañana. Así que ya están informados. Esto lo informa el colectivo por Villa 2124 Zabaleta, que es barrio 2124, Villa 2124, como quieran decirle. Está bien. Es algo necesario, por lo que estoy leyendo. Dice, para poder hacer agregado de equipos en los centros de transformación que alimentan las redes del barrio, al estar modificando y agregando centros nuevos a los viejos, se los debe renovar para que soporten las mismas cargas y potencias. Eso se realiza sobre las líneas activas de media tensión, por ese motivo se debe cortar el servicio sí o sí. Bueno, es un avance, ¿no, Leiva? Sí, sí, justamente quería comentar. Bueno, esto es más que nada una lucha que se viene dando de hace rato, digo una lucha porque se le presionaba desde el sur que haga los trabajos estos. Ajá. Para que justamente no hayan más corte de luz, incendio de cajas, etcétera, etcétera. Sí. Entonces se le pedía que hiciera los trabajos que tuviera que hacer. Claro. Se lo estuvo un poco presionando todos los vecinos que iban a acompañarlo justamente para que se haga, porque ellos decían que no tenían una, como que era inseguro para ellos hacerlo. Ay, qué miedo. Sí, sí, sí. Eso fue lo que tiraron en un escrito. Y bueno, entonces se decidió en el colectivo justamente vecinal que se lo iba a acompañar y que se le iba a garantizar para que puedan hacer todos los trabajos que se tengan que hacer para que justamente se pongan, sí, este cableado y cajas para que no... Además, con lo que vienen cobrando, calculo que lo menos que pueden hacer es arreglar lo que tienen que arreglar, mejorar, sí, el, sí, servicio. Bueno, estamos ahora en el bloque Hiroshi Metal. Ya, sí, lo agarro sorprendido. Estaba gateando el Hiroshi Metal, está con nosotros, la nueva sangre del metal nacional, la nueva estirpe. ¿Qué nacional? ¿De dónde? Nacional. No. Nacional. No. Metal nacional. Bueno, déjame decir que lo que sonó recién fue Canserbero, el venezolano, con el tema Jeremías. Y el amigo Residente con el tema Guerra. Residente, ex Calle 13. Yo sé que algunos van a decir, che, mira la música, está pasando de gordo. Y bueno, loco, cerró el orto. Porque yo quiero llegarle a la gente que está escuchando la radio en sus casas, ¿viste? Que hay pibitos de la nueva generación que escuchan esto. Y no hay que ser obtusos y cerrados. Aparte, el mensaje que tienen las canciones es tan bueno. Si lo que nosotros priorizamos acá es el mensaje y la calidad del contenido, ¿no? No importa de cómo venga vestido, sino que lo que diga tenga un contenido. Por eso suena acá Canserbero y Residente, ¿no? Sí, movimientos que también surgieron como respuesta también, ¿no? Creo, claro, que ya hablamos un poco el programa anterior de lo que era, bueno, estos movimientos como cultura, ¿no? Como respuesta, como reacción. Claro, claro, la contracultura. Y como el sistema por ahí... Bueno, sí, pero este muchacho está bien. El muchacho Residente cualquiera lo puede criticar, pero el pibe sigue haciendo cosas, pibe. Es un muchacho grande. No decía por esto este caso. Yo para los que lo critican, ¿viste? Claro. Tiene una película muy interesante, un documental. Residente, búsquelo, está en Netflix. Que el tipo se hace un análisis de sangre en donde saca toda su descendencia, que casi todos tenemos la misma descendencia. El tipo lo hace mucho más minucioso hasta que encuentra que tiene sangre de África, y se va a recorrer esos pueblitos para buscar sus orígenes, ¿no? Que es de una forma, el tipo está tratando de mostrar que nosotros venimos de los originariamente el hombre viene de la zona esa, ¿no? Sí. Son teorías. Sí, no, y aparte de eso, que por más que te toquen hacer, como que al final, loco, uh-huh. iba a decir algo por ese lado, creo que puedo profundizarlo más adelante tal vez, pero lo iba a hacer referido a la música. Está bien, lo podemos hacer hablando de la sangre, pero la música también, uh-huh. que toma elementos de no solamente de esos lados, sí. La música que muchos hoy disfrutamos, sino que los instrumentos, todo no, se le ha apropiado en muchas tierras, uno se ha apropiado, se ha hecho propio justamente, ¿no? Se ha arraigado por ahí elementos de la música que originalmente son de otro continente directamente. Sí, sin ir más lejos, el rock y el blues que nacen de los esclavos africanos traídos a Occidente. Sí, igual yo lo decía por una data que me cayó la otra vez que me dejó un poco pensando, ¿no? Que era más puntualmente hablando de la décima española. La décima española que se allá se dejó de tocar, se dejó de... Sí. Perdió vigencia, se dejó de utilizar y quedó en sus distintas formas muy arraigada en Latinoamérica. Sí. Y es como que existe como una disputa. Bueno, todo el folclore latinoamericano, claro, viene de ahí, ¿no? También. Claro, pero por eso hay como una disputa entre, no sé, México, Uruguay, Argentina, Paraguay, todos como que lo creen propio, como que yo lo inventé. Sí. Yo lo inventé y en realidad, no, bueno... No, está todo inventado, nadie inventa nada, está todo hecho. Entonces, y así lo mismo pasa con la sangre. Y después, esa misma persona por ahí se va a andar peleando con la del país vecino por algo que hizo un político hace más de 50 años. Uh-huh. Y esas cosas yo no las termino de comprender. Y bueno, divide y reinarás. ¿Qué tiene mi amigo Hiroshi? Mi amigo personal Hiroshi, que tiene un problema con el Hiroshi, tiene dos problemas. El Hiroshi y yo. Tiene un problema conmigo. Bueno, yo no sería un problema igual. ¿Qué tiene Hiroshi? Y bueno, más o menos viniendo en la línea de lo que estábamos hablando, respecto a la tierra, respecto a lo que pasa con la alimentación... Siempre estoy buscando la vuelta yo, pero bueno, vos sabés que es... Te hago laburar, guacho. Vos me lo dejaste de onda a mí, eso, ¿no? Pero yo soy un guachín, ¿no? Ese saber, ese conocimiento lo podés tener vos. Pero está bueno que me dé lugar y lo valoro y lo aprecio mucho. Trato de buscar la identidad, ¿no? Al sujeto este, al boludo de pelo largo, tachas, uh-huh. que ahora parece que es más boludo que antes, pero bueno... Sí, pero parece nada más. Tampoco nos subamos a la caravana de que está lleno de fachos porque no. No, yo porque uno siempre, uno tiende por ahí a fijarse. No le demos tanta entidad. No, tampoco. Pero te iba a decir, uno por ahí tiende a fijarse siempre lo que está faltando, ¿no? O sea, lo que está, ¿viste? Nosotros vamos por más, ¿viste? Queremos todo. Entonces, lo que está ahí molestando lo queremos eliminar, ¿viste? Bueno, vuelvo otra vez a autorreferenciarme. El viernes tocó Exocet. Y no hubo ninguna pelea, porque no viniste vos y porque no nos cruzamos ningún facho. El único que tuvo que ejercer cierta fuerza física fui yo, no contra un facho, sino contra un macho. Y justo cuando hay un facho, hay un macho. ¿Qué lo reparó? ¿Viste? Tuve que sacar del cogote a un gil que andaba cargoseando a una chica, ¿viste? Sí. Que también hay que erradicarlo eso. Sí, ni hablar. Yo entiendo que la idiosincrasia del rock hace que anteriormente por ahí la tocada, el abuso estaba no bien visto, sino que estaba permitido, era algo que pasaba en los recitales. Sí, igual no sé si hablaría mucho de la idiosincrasia del rock, porque creo que es algo que pasa y que ha pasado siempre en todos los ambientes. No, bueno, pero yo hablo del lugar que yo conozco, ¿viste? Yo no voy a ver fútbol, no sé si paso en una cancha de fútbol. Pero en un recital de Serrat no creo que ande nadie tocándole el culo a nadie. Sí, en un recital de rock Sí, pero creo que tiene que ver más con el contacto físico que existe. Claro, no, más bien. Es como el que apoya en el bondi, como el que apoya en el subte. Claro. ¿Viste? Pero bueno, este ya era una situación de acoso la que se estaba viviendo, a la que intervine tarde, porque si yo lo veía desde el escenario cuando estaba ganando, veía esa situación, me manda una patada voladora, sin lugar a dudas, ¿viste? Pero no lo vi. Y prometo, como se lo prometí a la muchachita esta que tuvo problemas, que voy a estar más atento y pido a los compañeros que nos sigan que estén atentos a esas cosas, que no se puede permitir avalar este tipo de situaciones en un recital de heavy metal, ni ningún recital. Así que, y con esto redoblo la apuesta, nosotros no somos amigos de violines, ni compañeros de violines, ni de gente que se abusa de las compañeras, ¿no? Perdón, Hiroshi. No, está bien, ni tampoco por el amiguismo nos olvidamos de que hace un par de días bardeamos la gorra ni en la justicia. Para nada. Ahí. Porque eso pasa mucho en muchos ambientes, en muchos lugares, mucha gente le pasa que tiene, uno le cree las convicciones hasta que le tocan el amigo. Exactamente. Y el amigo, no estamos hablando del pene, sino del amigo de verdad, ¿viste? Sí, para que se entienda. Que no le toquen así. Porque por ahí está. Ese parece que es lo mismo, igual. Con la mente depravada, dice: le tocan al amigo. ¿Eh? No, pelotudo, estamos hablando de serio. Bueno. Retomando la naturaleza, la tierra y el apocalipsis. No, eso lo dijiste vos porque vos ya sabías lo que iba a decir, porque ya tenía avisado. Pero yo no había dicho apocalipsis. Sí, bueno. Tratando de encontrar por ahí la identidad de este sujeto, ¿no? Un poco, sí. Si es que existe, ¿no? Claro que sí. Vi siempre muy presente eso, ¿no? Cuando se aborda la temática por ahí, no más de la naturaleza, pero sí del ambiente, o sea, del medio ambiente o mismo de la humanidad. Creo que por el momento en el que aparece esta música, el momento, ¿no? El contexto histórico, ¿no? Uh-huh. Y cómo se va desarrollando y a qué está relacionada, porque, bueno, recordamos un cachín, ¿no? Que está ahí Black Sabbath, ¿viste? Escuchando la fábrica, todo ese ruido, y pues, lo reproduce. Es como que lo acabo de decir de una forma muy boluda, pero viene más o menos por ese lado. Disculpame, te hago la gran carca, ¿viste? Te hago hablar y no te miro, miro otra cosa. ¡No! ¿Eh? Estás a pleno, Diego, pará. No. Bueno, retomando, ¿no? Sí. Por el contexto, ¿no? ¿Viste? En el que aparece esta música, creo como que es el de. Y tengo otro tema que voy a estar pasando más adelante respecto a esto, que, bueno, como son dos los temas que pasan, no, me queda afuera. Es un joven, un pibe, una piba, que no siente ese, una existencia así de un futuro para la humanidad, como que la ve muy apocalíptica la cosa, digamos, ¿no? Para ver más adelante. Juega mucho con ese apocalipsis, ya sea por el gusto, ya sea por la relación que hay con el sonido que tiene esta música, y mismo por el contexto histórico en el que está creciendo, ¿no? De que si mira para atrás viene de guerra, si mira para adelante hay un montón de quilombos, y qué carajo le estamos dejando a las generaciones que vienen también, es una pregunta que puede hacerse un joven, obviamente, ¿no? Y bueno, es como que yo encuentro ese patrón que se repite, ¿no? Como que se habla mucho de eso, de que está todo encaminado para ese lado. Sí. Y también tenemos en interpretaciones nacionales bandas que tocan el tema, ¿no? Sí, ni hablar. Pero bueno, como solía, si veníamos por el lado, ya de la cara ortodoxa, venía por el lado de traducir letras, me quedó el inglés, pero hoy se me dio por romper eso también. Ajá. Y traje un tema en español. Y no me habrás traído esa banda de fachas, ¿no? Son fachas, pero tiran un par copache. No me hagas que me voy a tener que quemar el tatuaje. Sí, totalmente. Totalmente. Igual es Bástica, te quedó re bien. No jodas así, que mirá si alguien se la cree, ¿no? Ahora. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué nos vas a hacer? ¿Con qué nos vas a deleitar en este bloque heavy metal? Traje, bueno, como siempre, invito al que tenga ganas que busque la letra y le traduzca, le interprete como quiera cuando no lo pueda hacer yo por el tiempo. Traje Sacred Rage, Crimes Against Humanity, Crímenes contra la Humanidad, uh-huh. Que, bueno, viene por el lado de lo que estaba explicando. Y después, Barón Rocco, Herencia Letal. Creo que en lo que estuve comentando recién, bueno, dejo el caminito para que pase, para que viaje el sonido y a ver si entra algo en la cabeza de alguien capaz. Perfecto. Que no tenga. Esa voz carrasposa fue el Hiroshi presentando el bloque Heavy Metal. Graciela Borges me decía el otro día. Graciela Borges. Vamos con Sacro Reich y Barón Rocco. People Lo que viene en Demasiada TV. Se viene la palabra autorizada del señor Gustavo Maiden. Hola, Gustavito, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, digo, ¿cómo estás? Empezamos bárbaro, ¿viste? Buenas noches a todes, tenés que decir. ¿Cómo? Buenas noches a todes. No me engancho en eso, felizmente. Buenas noches a vos y todos los chicos que están ahí, ¿cómo están? Hola, Gustavito, ¿cómo estás? Bien. Bien. Larga nomás. Bueno, ¿cómo? Larga nomás. Largo, ¿por dónde crees que empiece? ¿Boxeo? ¿Fútbol? A ver, bueno, boxeo, me gusta, boxeo. El boxeo, vos, hoy a la tarde charlaba con alguien que vos conocés mucho, que sos vos. Me preguntás por la pelea de Canelo Álvarez, que se clavó viendo la televisión. Te cuento que te clavaste, porque Canelo Álvarez no peleó, sino que va a pelear el sábado que viene. Es este sábado, me acabo de enterar, sí. Exacto, va a pelear el sábado que viene en Las Vegas, en el Arena T-Mobile. Además tiene una pelea muy difícil, que es con Gennady Golovkin. Pero claro, la revancha, ¿no? No te escucho bien. Es la revancha. Sí, en realidad es el bueno, porque ganaron uno cada uno. Canelo es favorito en las apuestas. Sí. Te cuento que hace un año que no pelea. Claro. Porque estuvo 6 meses suspendido por la Comisión de Nevada por consumo de clenbuterol. Es una sustancia un poco que vendría a potenciarte un poquito el rendimiento. Ah, sí, mira vos. Exactamente, estuvo suspendido 6 meses. Así todo es favorito en las apuestas, porque Golovkin peleó por última vez en mayo, pero Canelo Álvarez es favorito de todos modos. Y se encuentran dos estilos que son similares, porque ambos son contragolpeadores, de manera tal que los dos salen a boxear esperando el error del rival, ¿no? A mí me gustan los dos. Creo que Canelo está un poquitito más arriba. Por eso es favorito en las apuestas. Pero para las apuestas no un poquitito más arriba, sino un poco. Ajá. Un poco o mucho más arriba. No, pero yo digo, boxísticamente me parece que Canelo tiene una pegada que es mucho más efectiva. Igual Golovkin es un boxeador de primera categoría, ¿eh? Yo no me subiría al ring con ninguno de los dos, por supuesto. y menos con Canelo Álvarez. Sí. Ahora sí me subiría al ring, y esto, permitime que te diga, porque yo siempre cierro con una nota de color, esta vez vamos a abrir con una nota de color. Viste que yo te comentaba que iba una noticia insólita prácticamente. Ajá. Bueno, el otro día, el sábado, se enfrentaron por el título, o una pelea, mejor dicho, eliminatoria, por el título medio pesado, el estadounidense Curtis Carter, perdón, frente sí. al nigeriano Efe Ajagba. Ustedes disculpen la pronunciación, me estoy leyendo. Sí, lo escribí bastante rápido y bueno, en fin, no es lo mío la pronunciación, pero bueno. ¿Vos sabés que fue la pelea más corta de la historia del boxeo? No me digas, ¿cuánto duró? Decime cuánto duró. 15 segundos. Un segundo. ¿Un segundo? ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque Curtis Harper, ni bien sonó la campana, o sea, primero se acercaron, escucharon las instrucciones del árbitro, fueron cada uno a su rincón, y cuando sonó la campana, nuestro amigo Harper cruzó el ring y se fue caminando por la pasarela hacia los vestidores. O sea, fue descalificado. ¿Sabés por qué se fue? ¿Por qué? Porque no estaba de acuerdo con la bolsa que le habían prometido cobrar. Ah, bueno, he conocido más de uno que no estaba contento con la bolsa y se han ido. Sí, con otro tipo de bolsa. No sé, eso lo decís vos, querido. No, pero a buen entendedor, pocas palabras. Ahora, sí, acabo de googlearlo y sí, estoy viendo. Felizmente sé leer entre líneas, chico. Che, qué notable lo de este muchacho, ¿no? No, fue. Está un poquito. Te digo que hay un antecedente, pero no es precisamente de una pelea corta, una pelea que duró 2 rounds. Ajá. El 20 de octubre del año 2000, una fecha que a mí me cae muy bien, el 20 de octubre. Sí, lo sabes. El polaco Andrew Golota. Ya Golota, había ¿cómo dos no? round con nuestro gran amigo Mike Tyson. No salió a pelear, pero en este caso salió un knockout técnico, porque, toma nota, tenía fractura de pómulo izquierdo, dislocación de un anillo de la columna vertebral y, como si esto fuera poco, señores, y como frutilla del postre, tenía conmoción cerebral. O sea que medio que no daba para seguir peleando. Ajá. Y todo a causa de los golpes de Mike Iron Tyson. Claro, porque Iron Mike, exacto, pero sí, y ese día estuvo flojo, según Tyson. Lo reportaron después y dijo que... Media máquina, dijo. Recién estaba entrando en calor, claro. Media máquina. Claro, es como que sin proponérselo fue. Está bien. Bueno, muy bien. Bueno, esto fue el boxeo. Yo el sábado estuve mirando otras peleas igual. Creo que peleó este muchacho Ríos. Y sí, peleó Ríos. No le fue bien, lamentablemente. Hubo cuatro Farías peleando en Neuquén, los cuatro perdieron. Los cuatro son hermanos, los cuatro perdieron. Mirá. Hubo para todos los gustos. Recibieron de todos lados. Los Farías cobraron como... Recibieron de todos lados. Te cuento que de fútbol no hubo fecha de primera división, por supuesto, por la... ¿Por qué? Por la actividad de la selección argentina. ¿Qué? ¿Jugó la selección? ¿Cómo? ¿Jugó la selección? Jugó el viernes frente a Guatemala, ganó 3-0. Mañana enfrenta a Colombia. No me digan, ni enterado. ¿Y quién es el técnico de la selección? Momentáneamente es Lionel Scaloni con Pablito Aimar de ayudante de campo. Mirá vos, qué bárbaro. ¿Cómo pasa todo? Yo pensé que todavía estaba... Estaba Coso Martino en la selección. No, no, Martino, te digo que Martino es uno de los que está sonando fuerte como para... Porque el tema de Scaloni es interinato, hasta que no se resuelva quién va a ser el técnico de la selección. Es un Scaloni hasta que venga el otro. Es cuac, claro. Y vos sabés que Martino, y además el otro candidato es Pochettino, quien está haciendo una grandísima campaña en el Tottenham. Sí. Y aunque Martino tendría una revancha, porque ya estuvo dirigiendo la selección argentina, el tema de la selección argentina son los jugadores, no los jugadores que juegan mal y que no quieren jugar. Los jugadores que no son cedidos a tiempo, imagínate, claro, que en dos o tres días no pueden hacer milagros. Y por eso una de las causas por las cuales se fue Martino fue esa. Che, los jugadores. Y disculpame, vos sabés que yo te peloteo. La idea del iluminado, el iluminado presidente de la AFA, Tapia, de hacer un campo de concentración, iba a decir, un centro de entrenamiento, no, en Europa. Bueno, ahora sabés que era cuando yo tenía que hablar con el tema Auschwitz, de los violadores, ya que estamos. No, hay intenciones de hacer un centro de alto rendimiento en España, tengo entendido que es en Málaga, para captar justamente los talentos argentinos que estén allá y que no te los lleven hacia otras selecciones. Claro. No te olvides que Lionel Messi estaba por jugar para la selección de... Lionel Messi. Ah. ¿Te acordás? Un tal Messi. Sí, un tal Messi. Estuvo a punto de jugar para la selección española y la muñeca y la rapidez de Hugo Tocali hicieron que armaran un partido así relámpago y de urgencia de la selección argentina sub-17 y con eso se aseguraron a Messi que actuara siempre en la selección argentina. Sí, que sumándote otra cosita de color, escuché por ahí que Messi se sacó una foto, subió una foto en Instagram en un asado, no sé qué mierda, y tenía puesto el shortcito de la selección. Que esas cosas, esos detalles, gente del calibre de Messi, que saben que lo que hacen explota y rebota por todos lados, es un mensaje. Sí, Messi no tiene decidido si vuelve a la selección. Por el momento dijeron que durante este año que no lo llame. Honestamente te digo la verdad, esto me hace acordar el caso de Redondo, cuando le dijo a Pasarela que no lo ponga en la selección porque Pasarela lo quería poner de volante por izquierda, y Redondo dijo, yo únicamente juego de volante central. Quería ser 8 él. No te escuché bien. Él quería ser 8. Sí, o de volante por izquierda. Bueno, el tema es que Pasarela no lo quería poner de volante central, y Redondo dijo, o juego de volante central o no juego. Por supuesto, Redondo no jugó el Mundial del 98. Sí. Y los pelos, y el pelo de Redondo también. ¿Te acordás de Pasarela? Tenía la obsesión con el pelo largo. Pasarela tenía un tema con el pelo largo, sí. Y vos sabés que no fue Pasarela el tema quien empezó con el pelo largo. ¿Cómo que no? ¿Te acordás del maestro Carlos Timoteo Griguol? Ah, bueno, Timoteo, pero a Timoteo se le perdona todo. No, a Timoteo le perdonamos absolutamente todo, pero fue él el que empezó a hacerle cortar el pelo a los jugadores. Mirá vos, bueno. Bueno, te cuento que no hubo fecha de primer, pero sí hubo actividad de fútbol de ascenso, hubo Copa Argentina. Ajá. Ayer, y esto te estaba a tocar de cerca, tenemos una gratísima sorpresa. Vos viste que en la Copa Argentina generalmente se enfrentan equipos de categorías menores con equipos de primera división. Sí. Sí. Bueno, Ayer Sarmiento de Chaco se cargó su segunda víctima de primera división. ¡Vamos, Chaco, carajo! Exacto. Le ganó a Unión de Santa Fe en el estadio de Banfield. Hasta los 35 minutos 36 del segundo tiempo ganaba Unión 1-0 y en dos minutos se lo dio vuelta. Sarmiento de Resistencia está en octavo de final. Va a enfrentar a Atlético de Rafaela. Anterior a esta ronda, le había ganado a Racing en la cancha de Lanús. No me diga. Exacto. Ayer tuvimos otra sorpresa más. Temperley venció a Argentinos Juniors, se colocó en cuartos de final. Espera al ganador de Estudiantes. Le ganó bien, por lo que leí. Ganó bien. Jugaron en Cutralcó, cosa que no entiendo. Pero bueno. Y te cuento, Newell's en un partido de ayer le ganó por penales a Atlético de Tucumán, digo. 5-3 luego de haber finalizado los 90 minutos 0-0. ¿Y sabes a quién puede enfrentar en cuartos de final? No. A Rosario Central. Ah, mirá. Bien, lindo, lindo. Sí, se va a poner lindo y yo creo que van a tener que llamar a los cascos azules. Guerra de narcos. París. Guerra de narcos. Yo creo que sí. Y al cartel de Sinaloa, ¿no? La banda del... Uy, hablando de Sinaloa, pará, me la dejaste picando. Por favor, mandar a Maradona a ser técnico de un equipo de Sinaloa es como poner un perro a cuidar un asado. ¿Eh? Yo creo que sí, pero yo lo banco. Lo banco. Claro, yo creo que sí, él yo lo banco. Dirigir, él quiere dirigir, ojalá le vaya bien, merece irle bien. Estamos hablando del Maradona deportista, ni el Maradona humano también. Tiene no vamos a entrar en esa discusión absurda. Ya tuvimos un intercambio hoy a la tarde que no voy a hacer público. Pero acá bancamos lo que venga, hacelo público, ningún problema. No, déjalo ahí. Pero a Maradona lo banco, al otro no, a Maradona sí. El otro es el Maradona de la música. Chupala. Bueno. Che, sí. ¿Santelmo? Santelmo estuve ayer, te digo, estuve en el Osvaldo Baleto, presenciando la primera victoria de Santelmo en el campeonato. Le ganó 2-0 a JJ Urquiza, un partido malo, directamente malo. Sí. Que se abrió en el segundo tiempo con un centro y el número 9, que te digo el nombre, es un nombre muy difícil de pronunciar. Y el segundo gol lo metió el Beto Carranza, no era el de Racing, por supuesto, el pelado Carranza, el de Chicago. Sí. Y consiguió Santelmo su primera victoria en el campeonato. Vos me preguntabas el otro día por Barraca Central. Barraca Central no jugó todavía, va a jugar el jueves frente a Colegiales, debe un partido, ocupa el décimo lugar en la tabla de posiciones, viene de dos victorias consecutivas, 5-1 a Defensores Unidos de Zárate y 2-1 también a JJ Urquiza. Va a jugar el jueves frente a Colegiales en el estadio de Olavarría. ¿A qué hora juegan? A la tarde, 15:30. Barraca Central no tiene iluminación artificial. Bueno, por ahí te llamen, los muchachos de Viento de Poder que están a las 7 de la tarde el jueves. Pero ningún problema, que llamen tranquilos los muchachos. Y te cuento que no nos podemos olvidar del otro equipo del barrio, que es el Sportivo Barracas, que juega en la primera C. Sí. No te olvides. Sí. Sportivo Barracas, bueno, está haciendo una campaña un poquito más floja que su homónimo del barrio, porque jugó también 4 partidos, pero totaliza 4 puntos. O sea, producto de una victoria, un empate y 2 derrotas. Tiene un transitar un poco medio de los tumbos, todavía igual van 4 fechas, pero no está precisamente entre los candidatos a ganar el campeonato. Habida cuenta, perdió el último partido que jugó, perdió 1-0 con el Sportivo Lock Sur. Perfecto. Bueno, Gustavito, ¿querés agregar algo más? No, simplemente todos sabemos del Potro ya no es el número 3 del mundo, al perder la final con Novak Djokovic, el Sergio le arrebató el tercer lugar. Y nuevamente se pone en la carrera por el número 1. No te olvides que Djokovic estuvo un tiempo ausente por lesión, el cual lo hizo retroceder al noveno puesto. Un puesto que a Djokovic le queda muy chico. Por supuesto, ya está tercero y le pelea palmo a palmo el número 1 a Rafael Nadal y al gran Roger Federer. Sí, igual la del Potro no se le puede pedir más, muchacho, ya está. No, para nada. Dejó todo, le había ganado, o le iba ganando, mejor dicho, a Rafa Nadal cuando el español se tuvo que retirar por lesión en la rodilla, pero se lo está ganando muy bien, pero bueno, Del Potro también tuvo sus problemas físicos en su momento y eso repercute. Claro, aparte se viene retirando hace 4 años Del Potro. Y no le podemos pedir mucho más. No, demasiado. Estuvo en el equipo argentino ganador de la Copa Davis, limpiando un poquito la imagen entre varios. Sí. quien habla incluido, sí. Pero ya ganó la Copa Davis y bueno, y eso lo convierte en casi un intocable. Claro, tal cual. Bueno, Gustavito, como siempre, muy atento, muy informado lo suyo. Bueno, al contrario, para mí es un honor y un gusto dar una mano. Como me dijeron un día, no hay nada más lindo que hablar de lo que uno le gusta y de lo que uno por ahí está un poquito más al tanto, ¿no? Sí, el próximo fin de semana hay fecha normal. Ya hay fecha normal, vuelve la primera división. En un ratito más va a estar jugando Independiente por Copa Argentina, completando el partido por 16avos de final. ¿Con quién juega? Juega con Brown de Adrogué, un equipo... ¡Guarda, el tricolor! Con el tricolor de Adrogué, que te digo, juega bien Brown de Adrogué, viene de meterle 3 goles a Olimpo, jugando como local. Y te cuento una cosa, de pasar Independiente va a enfrentar a Central Córdoba de Santiago del Estero, que presta atención. En Ushuaia. Este es más o menos como Sarmiento de Chaco. ¿Viste que Sarmiento de Chaco eliminó a Racing? Sí, sí. Y ayer eliminó a Unión. Bueno, los santiagueños no se quedan atrás porque eliminaron a Vélez Sarsfield y a Tigre. Mirá. O sea, tienen ganas de llegar lejos. Perfecto. Bueno, igual ustedes tienen que pasar al tricolor, que sigue teniendo el mismo técnico, Brando Adroé, ¿no? Pablo, el bigotón este. Es el mejor técnico del ascenso por escándalo. Sí. Yo le daría la selección. Como te iba a decir, ¿por qué no le da la selección a un tipo así? En vez de traer estos iluminados del fútbol como Pochettino. Nos va a pasar con Pochettino lo mismo que nos pasó con el muñeco este que tuvimos, no me acuerdo el nombre ya, el último que tuvimos. ¿Sampaoli? Claro, nos va a pasar lo mismo con Pochettino. ¿Eh? Pero yo le veo más pasta a Pochettino que a Sampaoli. Sampaoli, bueno, defraudó como Lemi, completo. Lemi te escuche y te ilumine. Exacto, a Lemi lo bancamos siempre, por supuesto. Siempre, papá. Lo extrañamos, sí, lo extrañamos señor. Siempre. Y bueno, espero que el que llegue haga las cosas como corresponde y no se deje manejar, ¿no es cierto? Sí, esperemos que así sea. Bueno, Gustavo, querido, mi querido amigo, te mando un abrazo grande, muchas gracias. Gracias, Gustavito. Gracias por estar. El gusto es mío y cuando quieran, aquí estoy. Listo. Lo que pasó fue Gustavo Maiden en la sección de Deporte de Demasiada TV y vamos con Juancito Cash. Melinda was mine till the time that I found her, holding Jim and loving him. Then Sue came along, loved me strong, that's what I thought, me and Sue. But that died too. Don't know that I will, but until I can find me a girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, solitary man. I've had it to hear, be and where, love's a small word, a part-time thing, a paper ring. I know it's been done, having one girl who loved me, right or wrong, weak or strong. Don't know that I will, but until I can find me the girl who'll stay and will play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, a solitary man. Don't know that I will, but until love can find me and the girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, a solitary man, solitary man.

Hiroshi. Me va a terminar usando palazada a mí, boludo. No, no me ponga tanta ficha. Carbón puro. No, vos sos pero un sirve diamante. De leña, loco. Sos un diamantito. Lo único que ya sabes cuál es mi crítica hacia vos. Hay un lugar donde me haces agua y no me gusta. ¿Eh? ¿Qué me querés poner los puntos? Te voy a poner los puntos al aire. Te rendí esa materia que debe, no seas gil. Gil de goma. Yo pensé que era otra cosa. El conocimiento es un fusil. Ahora estamos recuperando una vieja canción de Exocet que dice: y que el conocimiento se transforme en un fusil para disparar a la cabeza del sistema. Así que, mi amigo, para este año, ya no. No creo que puedas, pero también podés. Si te lo propones, podés. ¿Eh? Si no me bajan los milicos. No te van a bajar los milicos. No lo vamos a dejar que pase. Bueno, guachín. No, bueno, agradecer, loco. Como siempre, yo para el cierre agradezco, me pinta el agradecimiento, me parece que es el sentimiento más lindo que existe, ¿no? Sí, sí. Vos arrancaste hablando del amor, que se sufría por amor, el amor no se sufría a nadie, son no, otras se cosas. Sufre por un montón de cosas, son el amor cosas es una de las cosas también. No sé si el amor es el sufrir, otras cosas son las que hacen sufrir, el amor no sé, me parece que no. A mí me lo dijo luego de que me separé de una de mis parejas que tuve. Quedé bastante golpeado, así tipo tango. Y un viejo en un piringundín de San Telmo me dijo: el problema es querer, pibe. El problema es querer. ¿Viste? Como que no hay que querer tanto. Y bueno, cosa así, de viejo borracho en un piringundín sí, a las 3 de la mañana. A mí también me agarró un viejo borracho en la puerta donde, en el baño, no sé dónde, me dijo: vos no fuiste a cemento. Yo sí, pero esos son todos giles. Y bueno. Ahora, esos mismos viejos que te decían eso le están comprando en la entrada para ver la fantochada esta que están haciendo del homenaje a la H. Sí, bueno, ¿eh? Por eso, pero. Así que mejor que no lo hayas visto. A lo que voy, que cualquiera te dice cualquier cosa en cualquier lado. Sí, señor. El tema es: ¿qué hace uno con eso? Y nada, loco, yo estoy acá haciendo lo que hago justamente por eso, por amor. Por amor a la música. Tonta. Por amor al heavy metal. Hay que sacarle también lo romántico al amor. Loco, el amor tiene muchas formas. Claro y, que sí. Y bueno, sí, también nos quiere a ustedes. Yo también te quiero, guacho. Pero bueno, no, queremos, ya. Ahora sí, me pone caras raras y mejor la voy cortando. Ya me da un poco de miedo. Saludos, bueno. Saludo a toda la gente, loco. Una masa quien haya estado del otro lado. Bueno, de mi parte voy a hacer un cierre distinto a lo que vengo haciendo. No voy a hablar de la libertad porque tengo una discusión con el alemán Schwarzman, que la libertad es algo muy complejo para andar tirándolo así gratuitamente, que lo vamos a discutir en la mesa cuando el alemán Schwarzman se digne a venir. Pero nada, loco, cuídense, que está lleno de garcas, cuídense en la calle. Y nos vamos a ir con un temazo. Siempre tratamos de cerrar, como explicamos, con algo superlativo, con algo que cualitativamente sea marque una diferencia. En este caso van a ser los cuatro jinetes del apocalipsis del metal. Vamos a cerrar con Metallica, más que nada con Cliff Burton, ¿no? Sí, perdón, ya que me hiciste acordar, para el que le haya copado esa onda apocalíptica y medio por el lado del thrash, así más conocido, el tema Blackened de Metallica viene también por ese lado. El disco Unjustice for All. De lo que estuvimos hablando hace un ratito. Y otro tema que también tenía en mente era The Nuclear Assault, Critical Mass. Bueno, así tomen para nota. Vamos a ir cerrando, ya son pasaditas las 9, 5 minutos pasadas las 9. Muchas gracias, nos estaremos escuchando el próximo lunes en Demasiada TV. Nos vamos con Orión y escuchen ese bajo, el bajo del señor Clifford Burton, que Lemmy lo tenga a su derecha y estén fumando unos buenos churros y tomando unos buenos whiskies donde sea que estén. Aguante Cliff, aguante Orión.